¿Estás con nosotros? No hay manera de no sentirte con energía en esta primavera 2013. Porque somos parte de tu vida y porque estamos siempre. Radio Contacto 104.5, haciendo la primavera 2013 junto a vos. Solo nacionales, de 15:30 a 18 horas. Quiero un zoom anatómico. Quiero el fin del secreto. Entre tus labios de plata y mi acero inolvidable. Quiero un protagónico. Nuevas medidas que todos somos adictos a estos juegos tan difíciles. Voy a hacer tu macro porno intenso. Lo que seduce nunca suele estar. Soda Stereo, señores, haciendo zoom. Estamos en ya los últimos minutitos ya que está quedando de Solo Nacionales. Me gusta cómo canta, señor Choms. Muchas gracias. La verdad que tiene un gran futuro como periodista, ¿no? No, como cantante, no tiene chance. Y bueno, algo tengo que hacer. Algo hay que hacer, señores, algo hay que hacer. Sí. Señores, 155-951-745, línea directa para comunicarse. En esta tarde lo que quedan minutitos, ya minutitos del final de Solo Nacionales de esta edición de este viernes 27 de septiembre. ¿Cómo lo trató la primavera, señor Choms? Bien, la verdad es que no me quejo. No se queja. No me quejo para nada. El estudiante. El estudiante, primavera, todo junto, ¿viste? Todo junto. Y la temperatura también ayuda. La temperatura está ayudando bastante ahora. Por este momento está ayudando. Me gusta cuando está así. Pero ya cuando llega la temperatura de primavera de 45 grados no. A la sombra, no me gusta para nada. Se complica Tucumán. Bastante. Se complica. En serio, y que Tucumán. Hay que hacerse a la idea. Poca humedad. No es tan húmedo Tucumán. Entonces, medio que me da que pensar, ¿eh? No. La vamos a tener que hacer un plan de salvataje, no sé, algo se nos tiene que ocurrir. ¿Qué dijo su papá? Con respecto al Fernandito. Fernandito, ¿qué dijo Fernandito con respecto al especial de Charlie García? Te da un 10 más. Un 10 más. Muchísimas gracias, Fernandito, ¿eh? ¿Para quién le dejará el voto, Fernandito? Y habría que ver. Habría que ver. Está peleando. Habría que ver. Cosa, yo, que yo sepa, a él le gusta la opción A. La opción A. Perfecto. Entonces vendría a ser Miguel Mateos. Miguel Mateos. Bien, entonces le damos un voto a Miguel Mateos. Sí, le damos un voto. Le damos un voto. Quien sí estuvo votando es mi amigo personal, Lovich. ¿Qué dice Lovich? Lovich dice Miguel Mateos a full, por supuesto. Ah, ahí está. Dos. Bien. Dos Miguel Mateos. Dos Virus. Vamos a empate. Vamos a empate. Vamos empate. Te voy a mandar un saludo a mi amiga Andrea Pérez Dorado, conductora de Ni Idea de aquí del programa Ni Idea. Ni Idea. De Radio Contacto 104.5, que sale mañana, ya van a estar al aire nuevamente. Así que vaya el saludo y el abrazo para mi amiga Andrea Pérez Dorado. Nos quedan ya minutitos. ¿A usted cómo lo trató la primavera? La primavera, ¿cómo me trató? Viajando, manejando por las rutas argentinas. Me trató bien, digamos, bien. No bien. Tenés de qué quejar tampoco. Sí, me tengo que quejar. Me tengo que quejar. Bueno, del dolor de columna que me dio después de manejar varias horas. Pero bueno, tranquilo, digamos. No me quejo. Nada locado tampoco. Nada locado. Ay, ¿qué hice el día de la primavera? El día de la primavera estuve. Si te acordás. Sí, me acuerdo, por supuesto, me acuerdo. Estuve. A ver, le voy a dar una dirección. Avenida Belgrano. Sí. Casi llegando a Presidente Perón. Por ahí estuve. Hasta altas horas de la noche. Festejando hasta el amanecer. Estuve cerquita del amanecer, ahí, pero casi. Estuve. Estuve ahí. Lo importante es estar. Lo importante es estar, así es. Lo importante es estar. 49 minutos ya de las 5 de la tarde, señores. Últimos 10 minutitos de programa de Solo Nacionales. Estamos en el bloque retro. Bloque retro de Nacionales, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué retro le gusta a usted? Y a ver, por ejemplo. Retro, a ver. No te voy a decir los gatos porque ya es bastante eso. Pero está bueno. O sea, es bueno retro, pero. ¿Qué tipo de gatos? No, por favor. No, está bien. No nos confundamos. Menos a esta hora, por favor. No, estamos todavía dentro del horario de protección. Claro, menor, hay que cuidarse. Claro. Aunque claro. No parezca, hay que tener cierto recato. Hay que estar. A esto le gusta a usted. Ah, mirá. De grande. Soy un operador. Chac. Me hace acordar. Yo no viví esta época, pero. Sí. No, para vivir esta época había que. ¿De cuántos años estamos hablando? Y yo actualmente. No, digo, del tema de la música y muchos. Fernandito debe haber escuchado esto. Fernandito, estoy seguro que habrá levantado con este tema. Sí, seguro. Habrá levantado seguro. Papá, ¿quién dice? Conoció a la madre de usted. No sé, nadie sabe. Me gustaría que no alguien... quiero decir nada. Mejor me quedo callado. Señores, estamos en el retro, en el bloque retro, bloque retro de Solo Nacionales aquí en Contacto. Vamos a escuchar. ¿Quiere escuchar los gatos al final o no? O es ya no como sé, muy. Es muy retro, me es parece. Es muy retro ya. Pero como para entrar en. Como para entrar en sintonía. En sintonía. Y mira, yo creo que. A ver. ¿Qué me ofreces? Yo le voy a ofrecer algo esto así, Que calculo que a mi amigo Lovich también va a estar de acuerdo con este tema. Calculo que sí le va a gustar a mi amigo Lovich este temita. A ver. ¿Qué suena? También retro, Ya para encender, ya la gente está convencida, entró a trabajar. Bueno, y hay que encender después del día de día del empleado de comercio, que fue hace poco. ¿Del cual no tuve? Empleado de comercio. La fiesta quedó ahí latente. Entonces vamos a encender la siesta, señores de Radio Contacto. Dale. Ya en los últimos minutos, Auténticos Decadentes haciendo Besándote. Qué buen tema, señores. Solo Nacional. Nunca te voy a volver a ver. El tiempo es hoy, mañana fue. Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón. Besándote, la noche se volvió a encender con el calor que quema en tu piel. Dejándote, mi alma puede envejecer como una flor secándose. Valió la pena sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón. Besándote, besándote. estés, menos si voy a besarte otra vez. Dejándote, nunca te voy a volver a ver. El tiempo es hoy, mañana fue. Solo nacionales. De 15:30 a 18:00. Sentarme en la vereda esperando que una flor cayera de tu balcón. Minutos ya de las 5 de la tarde, últimos 5 minutitos, últimos 5 minutitos ya de Solo Nacionales aquí en Radio Contacto 104.5. La verdad que hoy la pasé muy bien, señor Chops. Me alegro, yo también la pasé genial. Muy bien, porque ven, usted bueno, ya se está formando parte de la producción. No, me gusta. Solo vengo a acompañarlo un toque, como se dice. Ahí está. Pero bueno, ¿qué se trae hoy Vox Populi? Hoy Vox Populi, además de las columnas que tiene, tiene una entrevista. Va a venir a visitarnos. ¿Quién? El señor Cato Emmerich. ¡Hey, señor Cato Emmerich! Sí, señor, va a estar acá. Le vamos a hacer de todo tipo, todas preguntas. Pero, ahí está. Aclare qué le van a hacer, porque dijo, ¿qué le van a hacer? No, preguntas de todo tipo. No. Perfecto. Tranquilo, no, por si se asusta y después no viene, ¿qué hacemos? Claro, no. Y tiene que venir, tiene que. Y se va a someter seguramente al Sophie Punk. Al Sophie Punk. Ahí. Sophie Punk. Sí. Preguntas, ¿ha visto? Rigurosas. La del tipo A o B. Así bien. Como estás haciendo vos con la votación, bueno, A o B hay que elegir. Pero son preguntas bastante picantes, algunas. Así que a cuidarse. Yo quiero someterme al Sophie Pons. ¿Vos querés someterte? Sí. Y bueno, quiero un día que ser invitado de Vox Populi, pero exclusivamente para el Sophie Pons. Bueno, lo vamos a tener ahí anotado. Perfecto, me anotan en la agenda. Sí, señor. Me anotan en la agenda. Señores, en Solo Nacionales por Contacto en Facebook, nos buscás en la página. Ya somos 81. Uno. 81, ya que estamos ahí del otro lado. Bueno, tenés para elegir de un lado para hacer el especial Miguel Mateos, del lado A, y del lado B lo tenemos a Viru, junto al señor Federico Moura, Bueno, el señor Chop Vélez Bulacio ya dio su voto, vamos con el B. Sí, sí. Y Gaby Arancibia dijo Virus. Mi amigo Lovich. Mi amigo Lovich dijo, opción A, Miguel Mateos a full. Entonces, a ver, acá tenemos una lapicera. Sí, anotando. Anotemos ahí. El lado A, vamos a ponerle. Vamos a poner MM. Al voto a la Miguel Mateos MM del señor Lovich, 1. 1. Del señor Fernandito, 1. 2. Ahí vamos 2. Del lado B, bueno, voy a salir yo, no quiero que haya problema. Del lado B lo vamos a poner a Virus. Acá uno. Un voto de Gaby Arancibia. Sí. Y un voto del señor Chomp Vélez Bulacio. Ahí tenemos un empate. 2-2. Hay 2-2. Bueno, durante usted la como conductor. Sí. Si llega a ser empate, esto es durante la semana, ¿verdad? Sí, esto es durante la semana. Bueno, si llega a ser empate, yo creo que usted tiene que definir. Que yo tengo que definir. Si es empate. Si hay empate. Parcialmente estamos en empate, hay que ver. Puede ser, vamos a ver. No te pongo en apuro, ¿verdad? No, por favor, no me pongas en apuro. No me pones en apuro, tranquilo. No te hagas problemas, no te hagas problemas. Está bien, aprovecho un saludito para el señor Matías. Para el señor Matías. Alias para La mí. Redonda. El señor no, Matías. Usted es Matute. Yo soy Matute. Ahora, bueno, artísticamente me han cambiado el nombre por Matías. ¿Ah, sí? Sí, me han cambiado. Bueno. Bien, le voy a hacer escuchar para que. A ver, me cambiaron el nombre por Matías, escuche. Arranca Solo Nacionales con la conducción de Matías Ramírez. Se dio cuenta que cambió la presentación, me cambiaron el nombre artísticamente. Anteriormente era Matutes y ahora soy Matías. Ahora quedaste Matías. Ahora soy Matías. Bueno, entonces, a otro Matías. A otro Matías, sí. Sí, señor. Alias La Redonda. La Redonda. ¿Por qué le dicen La Redonda? Una cosita ahí en equipo de fútbol virtual, ¿ha visto? Exacto, de internet. Perfecto. Entonces, el equipo se llama La Redonda Club. La Redonda Club. Perfecto. Entonces un saludo para Matías, un tocayo que está escuchando la radio a través de www.radiocontacto.com.ar y a través del 104.5. Señores, llegamos al final, Llegamos al final de Solo Nacionales. Quédate ahí en el aire de la 104.5 en esta primavera 2013. Ya llega María Fernanda Rey junto a sus 40 favoritos. Ya está en el estudio B, María Fernanda Rey. El estudio B. Este es el estudio nuevo que estamos estrenando. Y el estudio B es el estudio acogedor. El estudio es donde nacimos mucho. Claro. Del estudio B. Como es una amiga, ponele. Ahí está. Del estudio B, María Fernanda, te saludo ahí con. Te saludo. Hola, María Fernanda. Se ríe porque tiene el mate ahí, Bueno, muchísimas gracias, señores. Mi nombre es Matías Ramírez Abregú, o más conocido, como dice el señor Chomps Bulacio, Matute. Matute. Usted, por lo menos para mí, va a ser Matute. Matute. O sea, muchísimas gracias, Nos encontramos el próximo viernes, señores, ya en el mes de octubre. Ya estamos sí, ahí. Señor. Se nos va el año. No queda nada. Sí, para hacer Solo Nacionales por Contacto. A las 8 de la noche, señores, del estudio A, el estudio nuevo, va a estar como Vox siempre. Populi, como Vox siempre, con Fede, con Sofi, con Noelia, con el señor Choms, con su columna de la Tecno Populi, Señores, muchísimas gracias por haber estado en el aire de la 104.5. Antes de irme, tengo que mandarle un saludo para Marianela Palacio, que está del otro lado también escuchando, porque si no, cuando me vea me va a matar. Y eso que tengo muchos WhatsApp, que le mando un saludo. Ahí está, para mi amigo. No me lo presionen al amigo. No, por favor. También para Clau, que estuvo del otro lado junto a Adrián, también escuchando la radio, que también se estuvieron comunicando. También para Andrea, para Adriana, son un montón, para Maca, para todos, Así que bueno, quédate en Radio Contacto, que ya llega María Fernanda, que está en el estudio B con su mate a full. Ahí está lista para seguir con sus 40 favoritos. Señores, muchísimas gracias, Nos encontramos el próximo viernes con más Solo Nacionales aquí en Radio Contacto. La verdad que un placer para mí, señores, Será hasta el próximo viernes, señor Choms, Muchísimas bien. Gracias, ¿eh? 104.5.